te compraré un traje charné. Para la noche buena te compraré un traje charné. Para las Pascuas otro de Giorgé. Para las Pascuas otro de Giorgé. Charné, charné, charné, Giorgé, Giorgé, Giorgé. Crepe, crepe, crepe no camina. Charné, charné, charné, Giorgé, Giorgé, Giorgé. Juanita Petito no camina. Charné, charné, charné, Giorgé, Giorgé, Giorgé. Juanita Petitón no camina, Juanita Petitón no camina. Si te pone así no camina, Juanita Petitón no camina. Como quiera que te ponga no camina, Juanita Petitón no camina. Con todos y para todos, tiburón, tiburón, tiburón. Con todos y para todos, tiburón, tiburón, tiburón. Al que no le guste así, que se lo meta. Ay, con aleta y sin aleta. Al que no le guste así, que se lo meta. Ay, con aleta y sin aleta. Mi pelotica me pidió un cangrejito pa' enchilar, y ese se lo voy a dar cuando me vaya a bañar. Mi pelotica me pidió un cangrejito pa' enchilar, y ese se lo voy a dar cuando me vaya a bañar. Y al que no le guste así, que se lo meta. Ay, con aleta y sin aleta. Al que no le guste así, que se lo meta. Ay, con la aleta y sin aleta. Tumba la caña, tú vamos a tumbarla. Tumbala que tumbala, como no, vamos a tumbarla. Tumba la caña, tú vamos a tumbarla. Ella sola no se cae, vamos a tumbarla. Tumba la caña, tú vamos a tumbarla. Vamos a tumbar la caña. Tumba la caña, tú vamos a tumbarla. Qué lindo se ven los campos de mi Cuba idolatrada. Qué lindo se ven los campos de mi Cuba idolatrada. Por eso yo río y canto en esta nueva alborada. Tumba la caña, tú vamos a tumbarla. Que la tumbe Lola. Tumba la caña, tú vamos a tumbarla. Que la tumbe el viento. Tumba la caña, tú vamos a tumbarla. Que la tumbe Juana con su movimiento. Tumba la caña, tú vamos a tumbarla. Bueno está el bongocero. Qué bueno está el bongocero. Qué bueno está el bongocero. Qué bueno está el bongocero. Tres, lindas cubanas. Tres, lindas cubanas. Si paso por paso franco, alma mía, nunca me digas que no. Si mañana yo me muero, ¿quién me llora? Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar. Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar. Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar. Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar. Oh,